Un placer saludar esta tarde a Juan Carlos Junio como cada jueves. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Luis Pablo, Gabriela y Néstor te saludamos. Muy bien, ¿cómo va el trío? Bien, ¿cómo te trata la tarde? Me imagino que por el clima y porque está saliendo de alguna cosita en la garganta, no está para una cerveza fría, ¿no? No, para nada, estoy tomando té. voy a dejar el alcohol porque tengo la garganta irritada, pero estoy mucho mejor, sigo pudiendo despotricar acá en la radio un ratito. Pero un coñacito, Juan, un coñacito, sí. Calienta. No, para mí eso, el coñacito es lo mejor, claro. Es lo mejor en una copa caliente, de esas copas gordas, ¿viste? Claro. Eso es lo mejor, eso por ahí si me lo acercan, bueno. No puedo decir que no. Bueno, está muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, sé que no tenemos mucho tiempo, pero en todo caso comentar uno de los temas del día, en principio. En principio quería preguntarte cómo estás viendo la marcha de los anuncios que viene haciendo Sergio Massa desde hace una semana, un poco más, si no me equivoco, de una semana, semana y media, viene con un ritmo de anuncios muy, pero muy importante como ministro de Economía y como candidato a presidente también. Y ayer, entre tantos anuncios, dio uno muy importante que empezó a generar expectativa dentro de muchos sindicatos y es el que tiene que ver con lo que sería el fin del impuesto a las ganancias, ¿no? Charlábamos un poco con Néstor, ¿qué quiere decir impuesto a las ganancias? ¿De qué está hablando? En todo caso, ¿a quiénes podría afectar? ¿A quiénes no? Pero bueno, ese anuncio, por supuesto, sobresale junto a otros que también son muy importantes. Hoy se confirmó el fin de las retenciones para las economías regionales, se anunció congelamiento de precios, se sumaron nuevos productos al congelamiento de precios, ya no son solamente alimentos, sino otros bienes durables. Así que quiero pedirte una reflexión en general en relación a los anuncios y en particular tu análisis sobre el tema ganancias. Bueno, los anuncios uno podría discutir si no podrían haberse hecho antes, ¿no? Uh-huh. Pero en términos generales las famosas 12 medidas son medidas todas muy positivas. Creo que en gran parte logran compensar, creo, porque eso la verdad que habría que ver después en la práctica, compensar el tema de los efectos de la devaluación, porque los que remarcan por una devaluación del 21,6 no remarcan porque les aumentaron los costos del 21,6, sino que remarcan a Piachere una gran parte de ellos, especialmente las grandes corporaciones. Entonces, a eso me refiero cuando digo hasta dónde alcanzarán o no alcanzarán. Uh-huh. Es cierto que hay un crecimiento de los controles de los acuerdos de precios, porque el problema de los acuerdos de precios no es los que no entran solamente, sino los que entran y los violan. Por lo tanto, ahí tiene que haber una política severa de control. El otro problema es el de la resistencia política que hubo a los aumentos, que fue ostensible, clara, desde la ANCHAN, la UIA, en fin, todas las organizaciones patronales con este señor Funes de Rioja, que es un gran lobista de las grandes corporaciones, y se rebelaron, después terminaron aceptando. Creo que acá hay que hacer una consideración política importante. Uh-huh. Creo que se trata de que esto es lo que hay que hacer. Generar iniciativas a favor de las mayorías populares. Uh-huh. Y asumir que va a haber un conflicto. Claro. Porque lo que hace ANCHAN y lo que hace la UIA y lo que hace la COPAL y lo que hace Funes del Círculo Rojo, sí, no de la Rioja, del Círculo sí, Rojo, sí. Es de manual que se van a resistir. Incluso tomar una actitud beligerante. Desde ese punto de vista, yo creo que está bien lo que hizo el gobierno. Salió la ministra de Trabajo a decir que quien no cumple va a haber sanciones, y eso es la disputa. Claro, un conflicto que el gobierno veníamos reclamando. Sí, un conflicto que el gobierno buscaba evitar a toda costa, ¿no? Lógico, claro. Pero si vos querés afectar algunos intereses, razonablemente, como es esto, porque tampoco, además las grandes empresas, las grandes corporaciones vienen ganando plata, no hay duda que vienen ganando, las grandes, inclusive las medianas, sus balances son clarísimos. Por lo tanto, acá hay una urgencia que es la deuda social. Bien, no tenemos tiempo para analizar todas las medidas a favor de las pymes, son bastante importantes. Sí. Bueno, de grabaciones a favor de economías regionales, uno en términos generales tendría que verlas bien, aunque ahí seguramente hay que ver la letra fina, porque no todo es lo mismo, etcétera, etcétera. Ahora, para no dejar de ver lo último más espectacular, que yo creo que se refiere al impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, o sea, que la pagan los asalariados, claro. No al impuesto a las ganancias en general. Por eso... Claro, no dio detalles, exacto, no dio detalles. No, pero dijo, yo no voy a ser como Macri. Porque Macri un día, antes de la campaña electoral, dijo, en mi gobierno no se va a pagar más el impuesto a la ganancia. Y pasamos de 1.200.000 tributantes a 2 millones de tributantes. Aumentaron. ¿Cierto? Una vez más le salió la jorobita, la nariz, un farsante. Entonces, lo que dijo él es, yo voy cuando sea presidente, voy a cumplir, y no sé si no lo puedo hacer antes. Así es. Y son 1.000.000 y pico de personas. Ahora, ahí... Como es por ahora un planteo político y no sabemos absolutamente nada, no sé si él mismo lo sabe, ahí hay que ver los que ganan 200.000, 300.000, 400.000 y los que ganan 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000, 2.500.000, porque hay de todo. Claro. Los que tributan, ¿no? Además hay escala, los que pagan el 15, el 20, el 25, hasta el 35, ¿no es cierto?, de sus ingresos, que... es mucha plata para su sobre de sueldo, pero bueno, tienen sueldos altos. Así que Juan es Carlos, una medida y para los muy trascendente, sí, con impacto fiscal importante, que habrá que ver. Pero yo le creo, eso sí, eso no tengo la misma actitud, la misma, expectativa que con Macri, obviamente. Lógico. No, te iba a preguntar por eso, por el impacto fiscal, ¿no? Lo que vos recogés de otras veces que se ha dado además este debate. Es un número importante para resignar esos ingresos para el Estado Nacional, es un número importante. Sí, por eso, nosotros mismos, que nos parece bien esa medida, pero hay que ver si los que tienen sueldos muy altos, porque acá no tienen que tributar, ¿no? Los que tienen sueldos muy altos, que pertenecen a la clase media alta. Lo que pasa que esa discusión se da en el marco de que está lleno de millonarios que no tributan nada porque se escabullen, porque se constituyen en directores de las anónimas y los bienes están en nombre de cada uno de ellos y las ganancias en otro lado. Entonces la discusión es un poco más compleja, pero en sí mismo es una buena idea. Y si llega a segmentar, a mí me parece que habría que contemplar ese tema de la segmentación, ¿sí? Yo soy partidario en general de la segmentación, porque claro, hay sectores vulnerables que no tienen que tributar, hay pymes que tienen que tributar poco o nada, muy distinto que las grandes corporaciones. No es lo mismo uno que gana 300.000 pesos que uno que gana 2.000.000 de pesos. Así que, pero bueno, es un anuncio de gran trascendencia, pero habría que ver después qué quiere decir. Juan Carlos, quiero cumplir con la promesa, dijimos, sabíamos que tenías poquito tiempo, son 5:20, así que te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, la seguiremos la semana que viene. Tengo una reunión a las 5:20 y tengo que caminar 7-8 cuadras. Ahí está. Cuídate la garganta, Juan Carlos. Sí, estoy un poco mejor, pero bueno, ¿cómo hago para no hablar? No sé. Muy difícil, muy difícil. Lo mío es el chamullo. A veces escribo algo, Néstor, pero bueno, lo mío es el chamullo desde chiquito. Conseguite ese coñac en el camino, en esas 8 cuadras. Bueno, puede ser, y si no, cuando termine la reunión. La hierba del cantor, metele un jaramago, esa te va a hacer bien. ¿Un qué? Un tecito de jaramago. Ah, jaramago. Jaramago, como Saramago, pero con J. Sí. Mirá vos, ¿eso dónde se consigue? En las dietéticas, arbolisterías. Bueno, voy a seguir tu consejo. Dale, ¿por qué no? Te va a ser bien. Abrazo grande, bueno, Juan Carlos. Chau. Juan Carlos Junio.